Muy buenas tardes, son las 6 y poco eso de la tarde y aquí arranca en riguroso directo desde los estudios centrales de Ciudad Naranco una nueva edición de Anábasis, espacio dedicado a la historia. Emitiendo desde los estudios de Radio Cuca, la radio libre de Uvieu, para algunas zonas de la ciudad en el 107.3 de la FM y para todo el planeta a través de internet, de la web www.radiocuca.org. Emitiendo también desde diversas coordenadas geográficas gracias a las emisoras que nos redifunden en sus webs o diales, Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villaolímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy, en breve sonando también desde la revitalizada Radio Bronca de Barcelona y a partir de el 3 de octubre, Anábasis saldrá también en la parrilla online de Radio Ragnarok desde los suburbios de la ciudad autómata de Buenos Aires, a cuyos responsables damos las gracias por contar con nosotros. El horario de transmisión será los miércoles a las 4 de la tarde, hora local, y se puede escuchar en la ragnarok.blogspot.com.ar. En fin, aguante la radio libre y el rock duro. Nuestra web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas nuestras grabaciones, a los más de 130 programas que hemos grabado desde 2012 y para cualquier comentario, crítica, sugerencia, etcétera, puedes escribirnos al correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos si nos escuchas en directo en la tarde del lunes 24 de septiembre al teléfono del estudio, el 985-29-81-37. Una vez planteadas todas estas cuestiones de rigor y con la voz bastante tomada, como podréis comprobar, avanzamos ya al contenido del programa de la tarde de hoy, que va a ser la continuación de la edición anterior, dedicada a la figura, a la trayectoria del compañero Jacques Camat, figura clave, eslabón perdido en los debates y devaneos de la corriente de ultraizquierda a la que nos hemos asomado en no pocas ocasiones. Como en nuestra anterior cita, hemos recurrido al amigo Federico Corriente, que hace un par de semanas nos introducía en la trayectoria de Camat en los inicios de la revista que animó, Invariance, y las cuestiones fundamentales que atravesaron los primeros años de la publicación, el rescate de las corrientes olvidadas del comunismo, la crítica de la economía política, la crítica de los rackets, el análisis de las luchas del 68 o las investigaciones sobre la comunidad y la cuestión rusa. Hoy, retomando el hilo donde lo dejamos, hablaremos del giro teórico que emprendió Camat ya a inicios de los años 70, que le llevarán a abandonar la teoría del proletariado, así como del contexto en el cual se produjeron estos cambios. Veremos la repercusión inmediata que tuvo Jacques en el medio radical de aquellos años, en Francia, como la librería La Vie Top y toda la estela de publicaciones relacionadas con ella, en la crisis de ICO, en Italia, con Luz, con Montismo, en Estados Unidos con Freddie Perlman, Black and Red, The Fifth Estate, como ya apuntábamos el otro día, en Gran Bretaña con la crisis de Solidarity y en España con el Movimiento Ibérico de Liberación, las ediciones, etcétera. con alguna mención sobre la influencia sobre grupos actuales de la corriente de la comunización. Examinaremos también de manera breve algunos elementos relacionados con invarianza y la crítica situacionista y la relación que puede haber entre la producción teórica de Kamat y la llevada a cabo desde la llamada crítica del valor, a la que también nos hemos acercado alguna vez, la de Robert Kurz, Ansel Yape, Roswitha Scholz y demás. Y para acabar, recapitularemos un poco sobre la actualidad y la pertinencia del legado de Kamat. All the birds are leaving. Y una vez dicho esto, os dejo ya con Federico Sez. Bienvenidas y bienvenidos. It's time for them to go. Comienzos de la década de los 70, algunos de sus análisis más emblemáticos, bueno, algunos están ya disponibles en castellano, lo llevaron a abandonar la teoría del proletariado. ¿En qué contextos elaboraron estos análisis y qué implicaciones tuvieron? Pues mira, hay un pequeño apunte de un texto del 76, bastante conocido, hacia la comunidad humana, en el que dice que en el momento en que empezaba la segunda serie de invariants, en el año 71, se afirmó la idea de que el capital había ido más allá de sus límites y que de resultas un análisis estrictamente clasista resultaba difícil. No hablábamos de clase universal porque sí. Entonces, aquí quizá lo más importante es que algunos de estos textos a los que has aludido son del año 73, y el año 73 es un año muy muy significado, ¿no? En Francia es el año en que se agota totalmente ya el impulso del 68, en Estados Unidos ya se había agotado como a finales del año 71, vuelve la crisis económica en forma de crisis del petróleo, y se produce también el golpe de Estado contra Allende en Chile, ¿no? Esto lo remarco, lo subrayo un poco, porque a veces se habla con un poquito de alegría, diría yo, de segundo asalto proletario contra la sociedad de clases, que presuntamente habría durado del 68 al 77, ¿no? Entonces esto es un poco una verdad a medias, porque en países muy centrales del capitalismo como Francia, Estados Unidos e Italia, las cosas se acabaron bastante antes, ¿no? Y en algunos otros, pues de alguna manera continuaron renqueando unos años más, o en algún, como puede ser por ejemplo el caso de Inglaterra, que no se obtuvo, digamos, una paz social del todo lograda hasta bastante más tarde. Y en otros países que podríamos decir que son un poco periféricos, como Portugal, España, Argentina, Polonia, pues sí se producen todavía movimientos de lucha, aunque se producen también en un contexto en que, digamos, que los think tanks del capitalismo mundial de alguna manera ya cuentan con que se van a producir desbordamientos y cómo van a gestionarlos, ¿no? En algunos sitios pues van a abrir la espita de la democracia, en otros van a proceder a represiones bastante salvajes, que no obstante tampoco se van a traducir en dictaduras de 40 años, ¿no? Como fue la de Franco en España. En fin, entonces esto lo digo para caracterizar un poco todo este periodo en el que Kamat cambia un poco de tercio, ¿no? También es la época en que muchos grupos izquierdistas que habían nacido al calor de 68 entran en crisis y desaparecen, y contra todo pronóstico, otros, como la Internacional Situacionista, Información Correspondance Ouvrière, Solidarity en Inglaterra, que pensaban que con la crisis del estalinismo había llegado su turno, pues resulta que también entran en crisis y desaparecen. Invariants, en lugar de desaparecer, lo que hace es evolucionar o mutar, si se prefiere decirlo así, ¿no? Lo que se va a concretar en el abandono del concepto de clase universal. Y entonces los cambios de perspectiva más importantes están en contenidos en dos textos de mayo de 1973, Errancia de la humanidad y Contra la domesticación, además de otro que se publica un año después, Es necesario salir de este mundo. En estos textos, Kamat pasa de concebir la clase universal como clase portadora de una negatividad a considerarla como conjunto de hombres y mujeres proletarizados, conjunto de esclavos del capital. Este análisis estaba estrechamente ligado, además, a la consideración de que la ley del valor había dejado de ser operativa, después de seguir estrechamente, en compañía de algunos camaradas como Jean-Louis Darlet, todas las peripecias de la crisis monetaria que había llevado a la desvinculación del dólar de la paridad con el oro, ¿no? Esto es una decisión que toma el presidente Nixon en agosto de 1971, ¿no? Y además de esto, pues Kamat y compañía hacen como un estudio del crédito y del capital ficticio, ¿no? En el texto de 1976, Hacia la comunidad humana, que había mencionado antes, Kamat resume así la evolución, ¿no? Dice: el estudio del capital y de otras formas de producción me convenció cada vez más de la convergencia entre el modo de producción capitalista y el modo de producción asiático. Por su parte, Jean-Louis Darlet había llegado a la conclusión de que el capital no es más que una representación, cosa que yo prefiero enunciar así. El capital ya no es más que una representación, para tener en cuenta el hecho de que se ha vuelto tal a través de un proceso histórico. Está claro que ahí, que a partir de ahí, está claro que a partir de ahí la problemática del capital ficticio está superada, lo que plantea simultáneamente y con mayor agudeza la cuestión de la clase revolucionaria, tanto más cuando ya no es posible mantener la tesis de la clase universal. La afirmación de esta última puede concebirse para un periodo de tiempo bastante corto, momento de negación del proletariado y de las clases, pero a partir del momento en que se revela que el lapso de tiempo tiene que ser más largo, ya no se puede utilizar. Y un año antes, en un texto titulado Proletariado y Revolución, Kamat había abordado más concretamente, pero desde la óptica de la comunidad, la cuestión del proletariado y su relación con el desarrollo de las fuerzas productivas. Dice así: se hizo evidente que no se podía salir del impasse más que abandonando la teoría del proletariado. El ejemplo de las revoluciones alemanas y sobre todo rusa muestra que el proletariado había sido ampliamente apto para destruir un orden social que obstaculizaba el desarrollo de las fuerzas productivas, pero que en el momento en que se trataba de fundar otra comunidad, permaneció prisionero de la lógica, de la racionalidad del desarrollo de esas fuerzas productivas y se encerró en el problema de su gestión. Pues esta crítica de la concepción marxista del desarrollo de las fuerzas productivas ya había sido apuntada en Errancia de la humanidad, un texto del 73, donde Kamat había dicho: Marx consideró que la emancipación humana dependía del pleno apogeo de esas fuerzas productivas. La revolución comunista, y por tanto el fin del modo de producción capitalista, debía producirse cuando éste ya no fuera lo suficientemente amplio para contenerlas. Sin embargo, Marx quedó encerrado en una ambigüedad. Por un lado, piensa que el hombre es una traba para el capital porque éste lo destruye, porque impide su desarrollo en tanto fuerza productiva, y, en otros casos, plantea la posibilidad de que el capital logre escapar a las restricciones humanas. A partir de ahí, Marx se ve llevado a postular una autonegación del capital en la que las crisis son percibidas bien como momento de reestructuración del capital, bien como el momento efectivo de su destrucción. Bueno, el abandono de la teoría del proletariado, como no podía ser de otro modo, produjo un giro de 180 grados en el rumbo de la revista Invariants. En un texto breve que se llama Tesis provisionales, también del 73, Kamat decía que la afirmación de la dimensión biológica de la revolución, etcétera, condujo a los camaradas que producían Invariants a tratar de precisar y exponer una cierta representación positiva del devenir de la humanidad y del advenimiento de la revolución, así como a constatar la inmensidad de los temas que inevitablemente se nos presentaban. La consecuencia de todo esto es un diagnóstico final presentado en el texto de 74, Es necesario salir de este mundo, y es el siguiente: el modo de producción capitalista no va a desaparecer tras una lucha frontal de las personas contra su opresión actual, sino por un inmenso abandono que implica un rechazo del camino que la humanidad ha transitado desde hace milenios. En ese mismo año, 1974, Kamat concluye además que el proceso de revolución había llegado a su fin, y en 1983 aparece en sus escritos el tema de la muerte potencial del capital, que está ligado también al tema de la antropomorfosis, del que hablaremos luego, y al mismo tiempo declara que la invariancia de la que se trata es la del deseo de comunidad, del retorno a una unión con la naturaleza. Y a partir de aquí, pues Kamat no hará más que profundizar en esta dirección, ¿no?, de retorno a unión con la naturaleza y estudio de lo que llama las presuposiciones del capital, ¿no?, que pueden ser pues la agricultura neolítica, el patriarcado. O sea, se pone a estudiar un poco temas situados muy lejos, ¿no?, lo que es la problemática inmediata del capitalismo. No quiere decir que solamente haga eso, ¿eh?, pero sí que se le dedica bastante atención, ¿no? Y nada, aquí dejamos esta sección. Sí, antes de retomar alguna de estas cuestiones teóricas, como decías, igual podemos abordar cuál fue la repercusión directa de la obra de Kamat en esos ambientes radicales que citabas de aquellos años 60, 70, un poco, bueno, en primer lugar, evidentemente en Francia, pero también en Italia, etcétera. Sí, sí, desde luego. Pues mira, en Francia está muy claro que hubo una influencia importante de Kamat en todo lo que era el medio de la ultraizquierda posterior al 68, aunque no fuera más que debido a la publicación por parte de Kamat de los textos de los clásicos malditos de las izquierdas alemanas, holandesas, italianas y demás, ¿no? Así influyó directamente, pues, por ejemplo, sobre la librería La Vieille Top, sobre Le Mouvement Communiste de Daubé, con algunos matices que luego veremos, sobre el grupo Negación, Le Voyou, otro que también aparece por ahí son Les Amis de 4 millones de Jeunes Travailleurs, aunque este grupo creo que está más influido por Daubé y la Yese que por Kamat, ¿no? Por otra parte, luego está la crisis de Informations Correspondantes Ouvrières, ¿no?, que finalmente se disuelve en el año 1973. Y bueno, esta crisis como que no se entiende sin el influjo de Invariants sobre Daubé y otra gente, ¿no?, que fueron bastante instrumentales en esta desaparición, ¿no? Y en general, algo que no se suele decir mucho, me parece a mí, después del 68 toda la corriente autogestionaria o de gestión obrera que se había basado en las teorías del socialismo o barbarie entró en crisis, ¿no? Y fue precisamente en torno a esta época cuando los antiguos animadores del grupo socialismo barbarie, Castoriadis, Lyotard y Lefort, iniciaron sus carreras hacia el estrellato intelectual, ¿no? Y esto es por lo que respecta a Francia, ¿no? En Italia, Invariants influyó sobre grupos e individuos minoritarios pero significativos que criticaron en la práctica los límites del Consejo como ideología operativa. en no poca medida porque los izquierdistas y estalinistas, incluidos ahí los operaístas, muchas veces no les dejaban intervenir en las asambleas, ¿no? Entre estos grupos estuvieron la Organización Consejista de Turín o el Grupo LUD, formado en 1969 a partir de elementos en su mayoría de origen anarquista y que se disolvió en 1971. En su revista, LUD Consejo Obrero, apareció La Utopía Capitalista, un texto de Eddie Ginosa y Giorgio Cesarano, traducido y publicado por Invariants. Luego se formó en el año 71 el grupo Comontismo, cuyo nombre era una traducción más o menos literal de Die Gemeinwesen, de ser común, o sea, común, ontos, ser. Según Francesco Santini, Comontismo identificó su propio entorno, en gran parte formado por veteranos de la antigua Organización Consejista de Turín, con el Partido Histórico del Proletariado, o mejor aún, con la comunidad humana, la Gemeinwesen, que debía ponerse en práctica inmediatamente y sobre el terreno. Se trataba de pasar al comunismo entre 20 o 30 personas, comunizando de una vez por todas las relaciones, ¿no? Y una de las consignas más famosas de comunismo fue la de contra el capital, lucha criminal, ¿no? Que nos puede dar una idea de qué manera tenían de concebir el paso al comunismo entre unos cuantos, ¿no? Pero en fin, otro tema. Alrededor de todos estos grupos italianos se organizó rápidamente un férreo silencio por parte de gente como Sergio Bologna, que ya se había distinguido por escribir un libro titulado Mayo del 68 in Francia, en el que no hacía mención alguna de los situacionistas ni de los engagés. O sea que estos grupos fueron en gran parte borrados de las historias del 68 italiano, ¿no? Por lo demás, en Italia se tradujeron un buen número de textos de Camus, ¿no? Se publicó un número único en italiano en 1969 de Invariants y en el 71 se publicó una antología de textos de Invariants en Nápoles, ¿no? Y aparte de esto, pues el Capitale et Gemeinwesen con el título, me parece que es el Capitale Totale, algo así, ¿no? Pero vamos, en todo caso se publicaron bastantes cosillas de Camus en Italia, ¿no? Sí, una relación muy estrecha, ¿no?, con toda esta gente. Sí, es posiblemente debido a los antiguos contactos bordiguistas, ¿no?, que en Italia todavía quedaban unos cuantos, y no sé en qué medida esto pudo influir más o menos, ¿no? Pero el caso es que, pues ahí está, ¿no? Y luego, pues nada, pasamos a Estados Unidos. En este caso, la influencia de Camus se ejerció sobre todo en Freddie Perelman, en el grupo Black and Red, que publicó el texto de La rancia de la humanidad y otro del grupo Negación en 1975, me parece que fue. Bueno, este grupo también, más o menos en torno a la misma, a esa misma época, empieza a evolucionar hacia el primitivismo, ¿no? Y la relación de Perelman con Camus se mantendrá hasta la muerte de Perelman en el 85, ¿no? Hay correspondencia, ¿no?, en algunos textos de Camus que es prácticamente llega hasta esa fecha, ¿no? Bueno, aquí quiero contar un dato curioso, ¿no? Un libro cuya traducción participé, se llama El persistente atractivo del nacionalismo, que es una recopilación de textos de Freddie Perelman. Ni en la introducción ni en el epílogo aparece mención alguna, ¿no?, de la relación de Perelman con Camus, ¿no? Y curiosamente, yo propuse incluir un texto muy breve pero muy bueno de Perelman en este libro, que se llama 10 tesis acerca de la proliferación de egócratas, que, bueno, fue desestimado. Luego retrospectivamente, mi impresión es que había por ahí algún asesor en corrección política o un analista de mercados libertarios que decidió que esto no convenía, ¿no? En todo caso, es un texto bastante bueno, bastante breve, en el que se ve muy clara, ¿no?, la influencia de Camus sobre Perelman, ¿no? Y luego también está el libro de Sideman, que es, también hay una especie de influencia subterránea de Kamat cuando habla de cómo el movimiento obrero, en este caso el español anarquista, se hace suyo, digamos, el objetivo de desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Este es un tema muy, muy de Kamat, y sin embargo no se dice nada en todo el libro remotamente a este respecto, ¿no? Y de hecho, cuando Jorge Montero y yo confeccionamos un epílogo en el que hablábamos un poco de Kamat y de la ultraizquierda post-68ista en Francia, nos tuvimos que casi luchar a brazo partido para que esto se pudiera incluir, porque parece que también había oposiciones anónimas por ahí, ¿no? En fin. Bueno, y ya pasamos a Gran Bretaña. Bueno, estaba el tema de Fifth Estate, ¿no?, que salió citado en la anterior conversación también. Sí. Muy relacionado con esto. Relacionado con... con la influencia de Kamat, vamos. Ajá, sí. Vale. Es que me has despistado un poco, ¿no? Que no, simplemente porque no había mencionado Fifth Estate, supongo, ¿no? Sí, bueno, igual estoy yo también despistado, pero bueno, simplemente ya lo habíamos citado en la semana anterior, sí, al hilo de esta influencia de Freddy Perlman. Sí, se me ha olvidado el nombre, es cierto, tienes razón. Bueno, y luego tenemos el caso de Gran Bretaña, ¿no?, donde a partir de 1975 el grupo Solidarity entra en crisis prolongada, ¿no? Y resulta que tenemos un texto perdido titulado, es que es de ese año, del 75, que se titula The Illusions of Solidarity, que solo se publicó en 2011, ¿no? Y es obra de Dave Brown, un miembro de Solidarity, que tradujo bastantes textos de Kamat al inglés, e hizo una crítica a fondo de Solidarity, ¿no?, que al año siguiente ya había desaparecido, ¿no? Y ya, pues, llegamos a España, donde la influencia más clara de Kamat fue sobre el movimiento ibérico de liberación, el MIL, a través de la librería La Vieito, ¿no? Aquí tenemos dos extractos de un intercambio epistolar entre La Vieito y el MIL que nos pueden dar una idea, ¿no?, de hasta dónde llega esa influencia, ¿no? La primera carta es del febrero de 1971, y es de La Vieito al MIL, y dice esto: generalmente encuentran expresada nuestra opinión en los textos Spartacus que les hemos dado, los de Guillaume y Barrot en el Kautsky, el prólogo al texto de Rosa Luxemburgo en torno a las huelgas belgas y todos los invariants. Esos textos siguen nuestra evolución y quedamos conformes con ellos, salvo en algunos puntos que necesitan precisiones y críticas por ser invariants el conjunto de dos clases de textos. Uno, textos clásicos e históricos del movimiento bordiguista, y dos, textos redactados por los que publican invariants. En esos textos, muy importantes y enriquecedores, hemos encontrado puntos inaceptables: leninismo, fecha de la revolución, etcétera. Pensamos que el número 3 de invariants, teoría del proletariado, es de importancia particular. Díganos lo que piensan de él. Aquí podemos intuir que la gente de La Vieito no estaba del todo conforme con alguno de los textos redactados fundamentalmente por Kamat, ¿no? Y estamos hablando del 1971, ¿no?, donde todavía no ha anunciado el abandono de la teoría del proletariado ni nada de esto, ¿no? Y mira, la respuesta del MIL a La Vieito en diciembre del 71 dice lo siguiente: nos hemos repartido los invariants y el Kautsky y estamos procediendo a su lectura todos nosotros. Hemos iniciado también el famoso número 3 de invariants que nos recomendáis. Sobre invariants tenemos un gran interés, aunque creemos deber manifestar algunas observaciones. 1. En esta revista se cita extensamente a Lenin y se llega incluso a decir que no es lo mismo Lenin y el leninismo. Es muy justo lo que decía de que la lectura del socialismo barbarie, aunque sea interesante, no puede ser realmente fecunda, más que si se leen paralelamente Bordiga, Invariance, etcétera. Y bueno, esto es el todo lo que he encontrado yo de intercambios de la Build Top con el MIL en torno a Invariance y a Kamat. Unos años más tarde, en el año 75, la editorial Zero Fix publicará Comunidad y Comunismo en Rusia. No sé si por mediación del MIL o no, me imagino que sí. Y después llegará en el año 80 el libro de Santi Soler, Marxismo, Señas de Identidad, que contiene un par de referencias breves a Kamat y a Invariance, ¿no? O sea que podemos suponer que la influencia de Invariance a través de la Big Top sobre el MIL, o la gente que formaba el MIL, fue más posiblemente por el lado de la recuperación de los textos malditos del comunismo que de la teorización del propio Kamat, ¿no? Y ya unos años más tarde, en el 77, apareció en una serie un poco impropiamente titulada Crítica de la Política, la primera publicación del grupo Etcétera, que no fue otra que las glosas marginales al artículo El rey de Prusia y la reforma social, un texto de Marx que Kamat había traducido y había incluido en el número 5 de la revista Invariance. Entonces, lo curioso es que Etcétera lo que hizo fue traducir este texto del francés, traducir la traducción de Kamat, pero sin hacer mención alguna de dónde lo habían sacado ni de quién lo había traducido antes, ¿no? Es más, incluso en unas solapas se podía sacar la conclusión que lo habían traducido ellos directamente al alemán, ¿no? Pero claro, esto no se quedó ahí. Es que en su epílogo, además de sacar a colación la tema Indesen y la comunidad una y otra vez, tuvieron la desfachatez, digámoslo así, de parafrasear un extenso fragmento del único texto de Kamat publicado por aquel entonces en castellano, Comunidad y Comunismo en Rusia. ¿Por qué hicieron esto? Pues hay explicaciones para todos los gustos, ¿no? Pero ellos nunca las han dado y tampoco da la impresión de que fue sencillamente para apuntarse un tanto a expensas de Kamat, ¿no? Pues seguramente hay como relaciones más complejas, ¿no?, detrás de esto, incluso de tipo internacional, ¿no? Pero en fin. Y por cierto, poquito tiempo después, en el número 3 de la serie Crítica de la Política, La Ilusión, en el texto que se titula La Ilusión Democrática, presentaron una biografía de Bordiga dañina de errores fácilmente detectables que los bordiguistas oficiales reaccionaron publicando un artículo titulado No solo el estalinismo tiene su escuela de falsificación, al que etcétera tampoco ha respondido nunca, ¿no? Y, en fin, ahí se acaba la cosa, ¿no? Durante varias décadas acerca de la influencia o la falta de influencia de Kamat, ¿no? Uh-huh. Podemos quizá añadir que Kamat ha empezado un poco a salir del olvido de nuevo, un poco gracias a la, vamos a llamarlo así, revitalización de la corriente comunizadora en torno al 2008, 2009, 10, 11, ¿no? O sea, gente como Theorie Communiste y Aufheben, Endnotes, vuelven a investigar un poco su legado, ¿no?, y a hacerlo accesible. Sí, pues igual, a ver, siempre estoy con el micro en guerra. Retomando el tema de la teoría, creo que lo apuntabas en el texto tuyo de hace unos años, si no recuerdo mal, que a veces al leer a Kamat uno parece estar leyendo a Yape y compañía. Ajá. ¿Cuáles son sus semejanzas y sus diferencias con lo que se conoce como la crítica del valor? Vale, de acuerdo. Una cosa que quería hacer así muy brevemente antes de entrar en la cuestión de la crítica del valor y sus semejanzas y disimilitudes con Kamat, quería mencionar algunas críticas muy breves que Kamat hizo en Invariance a aquellos que, como la Internacional Situacionista y otros, no iban, en su opinión, más allá de la crítica de la mercancía, de su fetichismo y del trabajo como mercancía, ¿no? Y no como un aspecto de una relación social, que es un punto que podríamos decir que la IS y otra gente tiene en común con la crítica del valor, aunque la crítica del valor sea un poquito más sofisticada, ¿no? Y, por ejemplo, en La Revolución Comunista, tesis de trabajo, que es un texto del 69, Kamat decía: los situacionistas, muchos trotskistas también, siguiendo a Lukács, ponen en el centro la crítica de la mercancía. Olvidan que para Marx el rasgo que caracteriza especialmente al modo capitalista de producción es la producción de plusvalor como objetivo directo y motivo determinante de la producción. El capital produce esencialmente capital, y no lo hace sino en la medida en que produce plusvalor. El objetivo, esto ya no es Kamat quien lo está diciendo, pero para aclarar un poco este punto lo leo, ¿no? El objetivo de todo capitalista no es producir valor, sino que su mercancía tenga el menor valor posible para que, vendida al mismo precio que la de la competencia, le proporcione un beneficio diferencial, un aumento de plusvalor. La plusvalía no es un poder sobre cosas que se consumen e intercambian, sino sobre personas y medios de producción a los que se hace trabajar conjuntamente para obtener beneficio. Y ya para cerrar un poco el tema este de las, llamémosle, críticas a los situacionistas, muchos años más tarde, en 2008, un texto titulado Glosas al margen de una realidad, número 7, dice Kamat: hablar de espectáculo operando con la categoría de la mercancía es no llegar a lo invisible. Lo invisible, por supuesto, es lo que sucede en la producción, es decir, la relación social capitalista como una relación de explotación y no solo de intercambio generalizado, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues vamos ya con la crítica del valor. Tanto Kamat como los representantes de la crítica del valor coinciden en que la contradicción fundamental del capital es la que se da entre el proceso de producción inmediato, o proceso de valorización, y el proceso de circulación, o proceso de desvalorización. O sea, la unidad de ambos procesos se presenta, pues, como una unidad contradictoria. Y también concuerdan en que cuanto más se desarrolla el capital, más difícil le resulta a este obtener un incremento importante de plusvalía relativa, ya que la masa del trabajo vivo empleado siempre disminuye en relación con la masa del trabajo muerta puesta en movimiento. Donde difieren es en la idea de que el capital, o que el límite del capital, consiste en estar fundado sobre la explotación del trabajo ajeno, es decir, en una relación social de clase contradictoria, ¿no? Y a este respecto, Roland Simon, en una crítica que hace a Anselm Yape, muy pertinente, dice lo siguiente: el objetivo de la producción capitalista no es el valor, sino el plusvalor contenido en él, y se podría añadir que el objetivo ni siquiera es el plusvalor, sino la reproducción de las clases y de su relación. Bueno, y otras diferencias con la crítica de valor son históricas. Entre Kamat y los supervivientes de la izquierda comunista italiana hay una continuidad directa, ¿no? Cosa que en el caso de los grupos de la crítica de valor como Crisis y Exit no sucede, ¿no? Yo pienso que es posible que la explicación de esta discontinuidad esté en el hecho de que en Alemania el nazismo coincide con el paso a la dominación real plena del capital, ¿no? Y esto hizo imposible cualquier tipo de continuidad generacional con los revolucionarios del pasado, ¿no? A diferencia de lo que pudo suceder en el caso italiano y francés, ¿no? Esto, pues, no sé, esto es algo que a primera vista a lo mejor puede parecer un detalle no demasiado trascendente, pero la verdad es que la continuidad histórica a veces tiene su relevancia, ¿no? Por otra parte, hablando de historia, Invariance, casi siempre liga su análisis del Capital a la sucesión de hechos históricos concretos y sus consecuencias, ¿no? Además de prestar mucha atención a fenómenos no estrictamente anticapitalistas como la descolonización, ¿no? Mientras que, en cambio, la crítica del valor de alguna manera pone de relieve sus orígenes remotos en la teoría crítica frankfurtiana, ciñéndose en gran parte a una teorización más abstracta, ¿no?, sobre el texto de no ofrecer recetas prácticas, ¿no?, cuando podrían limitarse sencillamente a analizar realidades más concretas, ¿no? En fin, muchas veces también nos de alguna manera nos llevan de paseo por el museo de horrores de la actualidad, lo cual no es algo que sea exento de interés, ¿no?, pero un poco a veces desprevisto de perspectivas, ¿no? Y otra diferencia importante es que la distinción que se hizo entre el Marx esotérico y el Marx exotérico por parte de la Neue Marx-Lektüre alemana de los años 70, que es uno de los antecedentes de la crítica del valor, llevó a los representantes de esta crítica del valor que hicieron suya esta distinción a postular que la lucha de clases era algo inmanente al sistema y, por tanto, inoperante a la hora de determinar su evolución. Kamat, en cambio, aprueba por un lado lo que él denomina el reformismo revolucionario de Marx, que considera justificado históricamente, y por otro describe lo que podemos llamar la fuga, entre comillas, del capital, sin ningunear la lucha de clases a priori. A este respecto, el grupo francés Temps Critiques resume muy bien, creo yo, la postura de la crítica del valor. Dice lo siguiente: crisis no levanta acta de la derrota del proletariado, sino que proclama su incapacidad congénita de ser otra cosa que capital variable. El reproche que cabe hacer a crisis no es el de negar la realidad actual, sino el de negar la de ayer, el de negar la historia de la lucha de clases. Sin embargo, la crítica de valor va un poquito más allá, ¿no?, porque establece un vínculo entre la lucha de clases y el antisemitismo, el populismo y otras políticas basadas en la búsqueda de chivos expiatorios, tomando la parte, la lucha de clases, por el todo, o sea, la dinámica, llamémosle, raquetista del capital como totalidad. De tal manera que, al mismo tiempo que pretende hacer gala de amplitud de miras, censura como insuficiente a todo movimiento real. De todos modos, podríamos decir que tanto la crítica del valor como el Kamat actual adolecen de idéntica falta de atención a los movimientos contemporáneos de las poblaciones excedentes creados por la evolución catastrófica del capitalismo, ¿no? Kamat, porque ha abandonado todo análisis en términos de valor y de clase, y crisis, porque ha eliminado toda cuestión de clase, sumergiéndola en el movimiento del valor. Para Kamat, aunque la fuga del capital hacia el capital ficticio tenga sus orígenes en las dificultades de valorización de este proceso no deja de repercutir sobre la relación social, si bien la repercusión concreta no puede dejar de quedar un poco distorsionada por la prioridad que otorga a la comunidad humana como hipotético sujeto transformador. A su vez, ambos coinciden no solo en concebir al capital como sujeto automático, sino también en el rechazo de la misión histórica del proletariado. En el caso de Kamat, a partir del momento en que rechaza la teoría del valor y considera que el capital se ha convertido en representación. Según Kamat, el punto de partida del abandono de la teoría del valor fue la constatación de que a partir de 1956, en Estados Unidos, el número de trabajadores improductivos en términos de producción de plusvalor había superado al de los trabajadores productivos. A partir de ahí, dice él, se hizo evidente que el movimiento del capital superaba la ley del valor, que estaba superando sus límites, ¿no?, como había expuesto Marx en los Grundrisse. Y aquí es donde vamos a enlazar brevemente con el tema de la antropomorfosis, ¿no? Según Kamat, al convertirse en una representación, el capital tiende a escapar a la necesidad de encarnarse en un proceso de producción material. De este modo, puede escamotear o englobar las dificultades surgidas en el transcurso de su desarrollo anterior. El capital deviene especie humana y se apodera de todo lo humano, mientras hombres y mujeres se convierten en objetos reificados. El capital realiza su proyecto de dominar la naturaleza, de asentarse en discontinuidad total con ella. Por otra parte, la antropomorfización no excluye un movimiento antagónico, según Kamat, a saber, que el capital obliga a los seres humanos a serlo, es decir, a ser humanos, ni tampoco excluye toda capacidad de lucha, pues al separarse el capital de la especie humana, dice Kamat, la especie también puede separarse de él, ¿no? A este respecto, vuelvo a sacar a colación a Roland Simon y a Bernard Lyon, los miembros de Théorie Communiste, que en un texto del 2007 dicen lo siguiente, ¿no? Con la comunidad material y la antropomorfosis pasamos de la simetría de los polos de la relación en su implicación recíproca a una ocultación o aniquilación de la contradicción que hace que exista este movimiento. El resultado, desprendido de su propio proceso de constitución, se presenta como su propia causa. Es la autopresuposición del capital sin la contradicción que la constituye. La noción de comunidad material remite a la de individuos / personas a las que se trataría de reunir. Es, de hecho, una noción política. Y, en efecto, podríamos preguntarnos que una vez superada la ley del valor, ¿cuál es el nexo de la relación social capitalista, ¿no? ¿Sobre qué reposa ya a partir de este momento, ¿no? Podemos incluso invocar a Marx, que decía en la introducción general a la crítica de la economía política de 1857 esto: la población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etcétera. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etcétera. Y bueno, pues esto es cuanto tengo que decir, ¿no?, sobre este apartado, ¿no? Sí hay una cosa que sí que quería añadir para finalizar, que es un aspecto donde sí parece que la crítica del valor aventaja claramente a Kamat en capacidad explicativa. Este aspecto no es otro que la teoría de la disociación valor introducida en 1992 por Roswitha Scholz para referirse a la escisión que fundamenta la existencia del valor como forma social fetichista y estructuralmente masculina, a despecho del hecho de que haya mujeres que producen valor y hasta gestionan la producción de valor, ¿no? Concretamente, esta teoría sostiene que las actividades reproductivas que el capitalismo delega en las mujeres tienen un carácter distinto al del trabajo abstracto y constituyen una dimensión de la sociedad capitalista que forma parte de la misma realidad social que el valor / plusvalor, pero que a la vez está fuera de su ámbito y es por ello un presupuesto del mismo, ¿no? En este sentido, lo decisivo es que las transformaciones históricas de la relación de género y de las relaciones sociales en general deben entenderse a partir de los mecanismos y estructuras de la escisión del valor. Por ejemplo, cuando las mujeres ya no pueden desempeñar esas tareas reproductivas porque han de ocuparse tanto de la familia como de su trabajo remunerado, o cuando la obsolescencia del trabajo abstracto produce una violenta reafirmación de las estructuras y jerarquías patriarcales, ¿no?, las conductas patriarcales. En lo tocante a estas cuestiones, Kamat, sin ser indiferente a ellas, se ve reducido a hablar de la especie y de la comunidad humano-femenina, pues una vez que damos por superada la ley del valor y por tanto la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿qué interpretación concreta se puede dar de los movimientos de mujeres actuales, ¿no? más allá de aludir genéricamente al advenimiento de la comunidad humano femenina como objetivo y a la dominación masculina como una de las presuposiciones de, como una de las presuposiciones del capital, Kamat solo puede decir cosas como que el fenómeno revolucionario ha sido efectivamente fragmentado y sus diversas componentes se han autonomizado, lo cual es un momento de la afirmación del capital, pues eso facilita el devenir de separación. Esto lo dice en un texto de 1992 que se llama Epílogo al Manifiesto Comunista de 1848, ¿no? Al mismo tiempo que dice estas cosas, ¿no? Como que la... el fenómeno revolucionario se ha fragmentado y sus diversas componentes se han autonomizado, cosa que constituye un momento de la afirmación del capital. Él también está hablando de la muerte potencial del capital debido a que la extracción de plusvalor a expensas del trabajo de los hombres y las mujeres ha desaparecido, ¿no? Lo cual, pues, no sé, es un poquito nebuloso, ¿no? Diría yo. Y nada, con esto ya está todo dicho por mi parte respecto de la relación entre Kamat y la crítica del valor. Si hay algo que quieras añadir o preguntarme tú. Sí, igual un poco para concluir alguna pregunta así más breve, que bueno, Kamat está vivo y coleando. No sé si sigues un poco a lo que se dedica, a sus preocupaciones, un poco lo que haya escrito últimamente. Bueno, sí, alguna cosilla apareció por ahí, le he echado un ojo, no mucha profundidad, también tengo que decirlo, ¿no? O sea, a veces, a ver, de lo que es la obra de Kamat, digamos, de los años 80 esta parte, he leído algunas cosillas por encima, ¿no? No he profundizado mucho. Creo que hay de todo, ¿no? Desde cosas que pues, ¿no? Incluso habla en algunos momentos de la guerra de Irak y del islamismo, y cosas pues de cierta actualidad, pero en otros momentos pues está, digamos, inmerso en otro tipo de preocupaciones, ¿no? Como pueden ser cómo se está educando a la infancia en estos tiempos, la influencia de la virtualidad y cosas así. O sea que no te puedo concretar mucho, pero hay un poco de todo, ¿no? Desde cosas que las he leído con bastante interés y otras que directamente pues como que no quiero profundizar mucho, ¿no? Una de las cosas sobre las que ha escrito bastante, por ejemplo, es sobre la historia del psicoanálisis, ¿no? Que ahí pues no me quiero meter mucho de momento, si te digo la verdad. Sí, ahora sí, igual para concluir, tras tantas idas y venidas teóricas más o menos, y bueno, en fin, alguna que otra difamación o ocultamiento, como hemos venido viendo, ¿cuál sería para ti lo que hay que retener de Kamat para una crítica contemporánea, una crítica actual? Hombre, yo diría que Kamat tiene en su haber como mínimo un par de clásicos, ¿no? Y los clásicos son actuales siempre, ¿no? El análisis del capital, el capital de Tremaine Dessen, anticipa perfectamente, y yo diría incluso que en algunos aspectos supera la crítica del valor, por ejemplo, ¿no? Luego tienes también otro texto que es un clásico muy extenso, del que por cierto forma parte un texto que se llama La mistificación democrática. De hecho, la mistificación democrática que existe tanto en inglés como en castellano es una fracción del texto completo de la mistificación democrática, que no es más que otra fracción dentro de la Revolución Comunista, Tesis de Trabajo, ¿no? Que es un texto que, bueno, hace un repaso de la Revolución Comunista, tanto espacialmente como en el tiempo, de una forma muy, muy, muy elaborada, ¿no? Como te digo, yo opino que es otro clásico, ¿no? Y sí, yo creo que para mí lo más importante de Kamat es que, bueno, como escribí en un texto de hace algún tiempo, es un poco el eslabón perdido, ¿no? De una cierta época que permitía volver a hablar de crítica del capitalismo en términos de valor, plusvalía, y salir un poco del impasse de la autogestión generalizada o no, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, toda la corriente comunicadora actual pues está directamente emparentada con él, ¿no? Desciende directamente, ¿no?, de algunas de sus investigaciones. Vale, pues nada, yo darte las gracias por todo este esfuerzo de síntesis que, como cualquiera podrá captar, vamos, es a veces de una densidad y una complejidad bastante aplastantes. Entonces, nada, darte las gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti, Pablo. Hasta otra. Pues nada, Federico, hasta otra. Chao. Bueno, pues aquí finalizaba el compendio que Federico Corriente amablemente nos ha expuesto de las principales problemáticas relacionadas con Kamat. Antes de concluir, querría dar cuenta, a título informativo y al hilo de los grupos italianos que salieron citados, de la publicación bajo los auspicios de la editorial Nautilus de Turín, de una antología de los mismos. Ha salido hace pocos meses el primer tomo, La crítica radicale in Italia, Luz 1967-1970, que contiene un par de balances elaborados por dos participantes, Leonardo Lipolis y Paolo Ranieri, y textos, cómics y octavillas del Círculo Rosa Luxemburgo, de la Liga de los Obreros y los Estudiantes y de Luz, Consejos Proletarios. Una obra impresionante que pone los pelos de punta en varios sentidos y que viene a complementar los archivos virtuales que ya se habían ido compartiendo. De todo ello hablaremos más por extenso, espero, en el futuro. Despedimos ya esta emisión. Anábasis, para desgracia nuestra, parará o al menos se ralentizará notablemente en los próximos meses, básicamente por falta de tiempo, esperemos que lo menos posible. Así que nada, un abrazo y hasta pronto. Salud.